echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, tu muro de metacrilato no nos deja vernos, ni manosearnos. Y por la noche todo cambio de postura y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que va. Estará en Tudela, será el próximo 23 de abril a las 9 y media en la Plaza de los Fueros. El Festival de la Fiesta de la Verdura contará con Kiko Veneno. También estará Carlos Andes, protagonistas de este festival Fiestas de la Verdura 2016. Vamos a hablar de Tudela y vamos a hablar con un tema que viene de atrás. Vamos a hablar con Mikel Ciordia, que ya nos está escuchando y que le decimos los buenos días. Mikel, bueno, buenas tardes, Mikel. Buenos días, buenas tardes. Mikel, ¿te gusta Kiko Veneno? La verdad es que no es una música que escuche mucho, pero lo poco que he oído... Perfecto. Bueno, pues podrás verlo en Tudela el 23 de abril. Lo cierto es que Mikel Ciordia es el delegado sindical del sindicato ELA en el ayuntamiento de Tudela y, como les decimos, este tema que vamos a tratar es un tema delicado, pero lo cierto es que delicado, que si se trata, si se abordan los problemas, pues mucho mejor. Viene de hace un año, cuando ya le dieron la razón los tribunales. El 22 de febrero, desde el sindicato, se pusieron en contacto con el ayuntamiento de Tudela y les pasaron 4 puntos. Y el 1 de marzo salió todo lo que es la prescripciones y ni tan siquiera les habían llamado. Pues bien, esto tiene que ver, sobre todo, Mikel, corrígeme si me equivoco, con el hecho de que se están perdiendo servicios a la ciudadanía. Sois conscientes de la delicada situación económica que se afronta, pero que creéis que si existe una reunión o algo... es mejor que dejarlo, que vaya pasando el tiempo y todo vaya peor, Mikel. Sí, la primera cuestión que hay que hacer es matizar. Es decir, el día 22 nosotros presentamos una propuesta... 22 de febrero 2016. Sí, 22 de febrero 2016 presentamos esta propuesta de 4 puntos con una solicitud de reunirnos para abordarlos. Sí que tenemos una comunicación directa por parte del alcalde diciéndonos que se está trabajando este tema a nivel foral y nos explica clarísimamente cuáles son los puntos que están trabajando con el Gobierno de Navarra, pero nosotros insistimos en que la cuestión de las escuelas infantiles, su ordenación a nivel de toda la comunidad foral de Navarra, su financiación, etcétera, es un trabajo político que deben desarrollar, evidentemente, los equipos que están, o sea, los grupos que están ahora en el equipo del gobierno, por supuesto que sí, perfecto, pero insistimos, como te digo, en que lo que necesitamos es una reunión para abordar la situación de las escuelas infantiles aquí y ahora, a una semana vista de el inicio de la campaña de matriculación. Los 4 puntos que le dejamos encima de la mesa vienen posteriormente refrendados por otra central sindical, que es Solidari, y el día 25 volvemos a insistir en la necesidad de juntarnos, de sentarnos urgentemente para abordar esta cuestión, antes del comienzo de la campaña de matriculación. ¿Qué ha pasado? Pues que no se ha dado ninguna reunión, no se nos ha convocado a ninguna reunión. Uno de los puntos, que era la vuelta a las ratios educativas que fijó el decreto foral del 2007 y que fueron modificadas al alza por un decreto foral en el 2011, ese ya se ha aplicado. El Gobierno de Navarra estableció a través de los cauces reglamentarios que el Ayuntamiento tiene que asumir, por supuesto, estableció que volvíamos a las ratios educador-alumnado que estaban establecidas en el 2007 y eso el Ayuntamiento lo ha cumplido, lógicamente. Pero el resto de los 3 puntos, pues nos vemos que es que no hay posibilidad, no ha habido posibilidad de tratarlos. Uno de los 3 puntos que a mí más me llama la atención es el hecho de dejar que se matriculen niños de todas las edades para conseguir aulas mixtas. Y hubo un dato que me llamaba la atención cuando lo compartías, es que iban niños a inscribirse en uno de recordamos que en Tudela hay 3 centros de 0 a 3 años, está Santa Ana, está María Reina y está el de Lourdes, que es el único bilingüe. Bueno, pues iban a inscribirse en uno de los centros y ya les decían que ya no les dejaban apuntarse. Para vosotros, compartís que el hecho del aula mixta puede provocar que haya alumnos de 0 a 3 años, bueno, pues que algunos serán todos de 3, otros de 2, otros de 1 año o recién nacidos, por decirlo de alguna forma, pero habrá un aula que igual es mixta. Pero por lo menos tendríamos la posibilidad de tener ese tipo de servicio, que de esta forma está yendo a menos. Sí, bueno, la normativa foral, claro, nosotros, cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, cuando aborda esto de aulas mixtas, está pensando seguramente en la educación reglada y en cómo vas a meter a niños de diferentes años en la misma aula, ¿no? Bueno, lo cierto es que es una de las posibilidades que el propio decreto foral contempla, tanto el del 2007 como el del 2012. Esa posibilidad es crear unidades que llamaríamos o que él mismo define como mixtas, es decir, unidades en las que los niños tienen edades diferentes, próximas pero diferentes. Y por otro lado, también me llama la atención de que en los tres sitios de 0 a 3 años, las tres escuelas, los servicios son diferentes. O sea, hay padres que están 4 horas, o sea, que pueden que sus hijos estén en los centros de 0 a 3 años durante 4 horas, otros hay de 6 horas, otros tienes que pagar el comedor, otros no. En fin, son totalmente diferentes, por decirlo de alguna manera, para que la audiencia me pueda explicar y que nos pueda comprender. Miquel. Efectivamente, si una familia quiere que su hijo vaya a un centro de 0 a 3 desde las 9 menos cuarto hasta la 1, según al centro al que vaya, va a tener que pagar diferente precio por esas 3 horas, esas 4 horas y cuarto. ¿Por qué? Porque en el centro de Santa Ana tienes la posibilidad, que no existen los otros dos, de tener media jornada. Es decir, tú puedes dejar a tu hijo media jornada de todo el tiempo que el centro está abierto. En el centro de María Reina y en el de Lourdes no existe la posibilidad de media jornada. Tienes que pagar lo que se llama escolaridad completa. Pero en el centro de María Reina existe la posibilidad de sacar a tu hijo o a tu hija a la 1 sin el servicio de comedor, mientras que en el centro de Lourdes, si sacas a tu hijo a la 1, lo tienes que sacar ya comido. Entonces, somos conscientes plenamente, además, de que esta homologación de los servicios no se puede hacer de la noche a la mañana. Estamos claramente convencidos de que se puede llegar a hacer en un término, en un plazo razonable, que nos hubiese gustado que hubiese sido ya empezado desde la anterior legislatura, en la que tampoco se nos hizo caso a la solicitud de modelación, ¿no?, de diferente modulación de los servicios en las escuelas infantiles, porque este servicio, tal y como lo estamos dando ahora, tiene dos consecuencias directas. Una, la que estamos hablando de 4 horas y media o 4 horas y cuarto con diferente tarifa, según a qué, para las familias, según a qué centro lleves a tus hijos o a tus hijas, y también tiene una segunda consecuencia, que es la que como sindicato nos atañe directamente, y es que estamos perdiendo personal municipal porque la matriculación efectivamente no se está dando en el número en que debiera de darse para mantener estos servicios. Es cierto, y tampoco hace falta ser Einstein para darse cuenta de ello, que hay una bajada de la natalidad, que la crisis socioeconómica que estamos padeciendo pues no está favoreciendo en absoluto que la gente esté trabajando y por lo tanto haga uso de los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, servicios educativos como es un centro de 0 a 3, una escuela infantil, pero también es cierto que las propias políticas municipales pueden paliar o favorecer esta pérdida de servicio público y esta pérdida de empleo público. Miquel, hay muchos temas que abordar porque al final yo creo que también como sindicato que estáis dentro del Ayuntamiento de Tudela sois conscientes de la dificultad que está atravesando y que, ojo, que el Ayuntamiento de Tudela es la empresa con más trabajadores de toda la Ribera, que eso al final es un dato que, dicho así, dice, ¿pero cómo puede ser cierto? Pues es que son muchas las trabajadores de la función pública que trabajan dentro del Ayuntamiento de Tudela y al final son cosas que, como bien conoces, es lo más bonito y lo más complicado, trabajar con personas. Es lo mejor que tenemos, ¿no? Somos sentimientos, somos diferentes días, no somos como las máquinas, ¿eh? Entonces, dentro de todo esto, yo creo que hay un mundo. Pero en la clave que sacó, corrígeme si me equivoco, por favor, Miquel, es que lo que más os ha enfadado, disgustado, es el hecho de que ni tan siquiera os hayan llamado. A ver, insisto, no ha habido una convocatoria de reunión por ninguna parte. Sí que ha habido, evidentemente, contactos puntuales más o menos informales y, como insisto, y eso me parece fundamental remarcarlo, sí que ha habido una llamada por parte de Alcaldía en la que se nos informa de lo que están haciendo a nivel foral. insisto nuevamente, esta cuestión está muy bien, supongo que ellos sabrán en qué términos se están moviendo, nosotros obviamente no, pero lo que nosotros estábamos pidiendo era operar aquí y ahora, ya, durante esta campaña de matriculación, porque lo que nos pasa es que el daño es diferido, es decir, los niños entran ahora a una campaña de matriculación y los resultados de esta campaña de matriculación no son inmediatos, los resultados vienen en septiembre. Cuando se conforman las aulas, etcétera, etcétera, se sabe que perdemos no sé cuántas trabajadoras, que vuelven a caer no sé cuántas aulas de mayores o de medianos o de pequeños, etcétera. Es decir, el momento en el que tenemos que hacer algo es ahora. Tú eres consciente, y así lo estás demostrando cuando me estás entrevistando, de que la situación del ayuntamiento es una situación, pues, francamente, delicada. ¿Del 1 al 10 de delicada, Miquel? Hombre, pues en materia económica, siendo el 1 muy delicada y el 10 nada delicada, yo creo que no llegan a la aprobado ni estirando nota, ¿eh? Porque la situación es la que es, tanto a nivel social como desde luego en las arcas municipales. Ante eso, podemos seguir tirando de dinero o podemos invertir en nuevos métodos de funcionamiento, probar cosas nuevas, dado que las anteriores no nos han funcionado. Soy consciente también de que el Ayuntamiento de Tudela se ve limitado por una normativa que es foral y a la que debemos cumplimiento, y esto es así, no pasa nada. Lo que sí que estamos diciendo es que, ¿qué costaba una reunión para empezar a trabajar este tema? Porque el miedo que nos da es que pase como el año pasado, que al final no se hizo nada y volveremos otra vez a marzo y no habremos hecho nada. Es algo que no nos gusta y nosotros por lo menos vamos a llamar dentro del Ayuntamiento de Tudela. Todos conocemos que son tres partidos políticos lo que componen el gobierno del Ayuntamiento de Tudela: Izquierda Esquerra, Partido Socialista y Podemos. Entonces vamos a ver un poco, porque dentro del área de asuntos sociales que la preside Marisa Márquez, que estuvo con nosotros hace muy poquito para ese Día de la Mujer, está la Concejalía de Educación, que está Carlos Jimeno. En fin, que todo tiene un Socuel, pero al final todos son concejales, así que vamos a ver por dónde va. Mira, si te parece, vamos a permitirte una pregunta para el concejal de Educación del Ayuntamiento de Tudela, don Carlos Jimeno. Adelante, Miquel Cirdea. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar? Miquel Cirdea, gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Como siempre, encantados de poder contar lo que sucede, porque al final, dentro, en cada sitio, hay un montón de cosas que es muy complicado llegar. Somos una empresa de Tudela, de Navarra, y al final pues llegamos hasta donde llegamos. Así que la información que nos hacéis llegar pone de manifiesto que siempre hay cosas que mejorar. Y en este momento, como bien nos estás indicando, en las escuelas de 0 a 3 años en Tudela. Son tres: Santa Ana, María Reina y Lourdes. Y es algo que no es para solucionar de hoy para mañana, pero sí que se puede intentar empezar a solucionarlo. Miquel Cirdea, gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tudela. Gracias a ti por tener la oportunidad de iniciar este camino de mejora, que eso es lo que se trata.